Bueno, a ver si nos deja el aire, pues ya sabéis que el enemigo de los músicos es el aire, ¿eh? Porque se nos vuelan las partituras. Y bueno, ya, como habéis visto, este año es el primer año que hacemos aquí algo de música. Bueno, ha sido un poco idea de Teresa, un poco por llevar música a todas las zonas de Pinto. Y bueno, la verdad que el entorno pues está bastante agradable. A ver si nos deja el aire. Como veréis, hemos estrenado camisa nueva, ¿eh? Se nota por las arrugas, porque está, o sea, está recién sacada de la bolsa. Bueno, y nada, vamos a continuar con un tema que es un estándar de jazz de Gerald Marx que se llama All of Me. Y hemos hecho una versión en onda latín, ¿eh? Hemos hecho el All of Me con carácter latino. Vamos con él, All of Me. Bueno, esto era el All of Me para bailar. Bueno,